grabación estupenda de Marc Gómez Villarreal, 23 años, mensaje para el futuro. Me estoy comiendo un caramelito muy bueno y luego me comeré otro. No sientas envidia al escuchar esto. Pues llegará tu momento para comerte otro caramelito si te apetece. Si no te apetece, no te lo comas. La vida es muy larga y muy corta a la vez, dijo el sabio un día. Pero no sé, comiendo caramelitos hoy, estupendos caramelitos, cuido del ruido infernal. Voy por la vida, pasando, viviendo, sintiendo. Siente. Otro caramelito. Siente. ¿Estás cansado? Pues párate. Se te cae el caramelo, pues lo recoges. Lo abres un poquito con cuidado